Experimento Radio, primer concurso para nuevas ideas en radio. Peperina, varias buenas ideas, algunas tal vez mal resueltas. Hay humor, aunque a veces no se define si el mensaje va en serio o no, o si hay excesiva sutileza. Inteligencia y buenos intentos, como en el eslogan, arte en tu vida con peperina en tu mate, o como el cruce entre los entrevistados. Pero falta más trabajo y confianza. Obtener y transmitir seguridad. Hace falta mirarse menos el ombligo y profundizar más la producción y la data. La música parece correcta, no se hace ninguna referencia, salvo que por momentos se convierte en un salvavidas. Si termina siendo necesario explicar el nombre, es que el sentido y el devenir del espacio no lo deja claro.